Bueno, buenos días. Mi nombre es Marcela Perrone, soy posgrado de neumología pediátrica. Muchas gracias por la invitación. Y hoy venimos un poco a hablar de asma y adolescencia. El asma, como recién se mencionaba, es la patología crónica más frecuente de la infancia y tiene una prevalencia mundial que viene en aumento. La prevalencia del asma en niños se ha estudiado por el estudio ISAAC, en el cual Uruguay participó en la primera y tercera fase de este estudio, en el que muestra una prevalencia en Latinoamérica de 15,9% y en Uruguay de 16%. Mostró además un incremento en un 0,32% por año en adolescentes y un 0,07% por año en niños de menor edad. Los adolescentes son definidos según la Organización Mundial de la Salud como jóvenes entre 10 y 19 años. ¿Cuáles son las peculiaridades que tienen esta población con asma? Es que influyen directamente en el tratamiento de su asma. Tienen un subdiagnóstico porque hay un bajo reporte de síntomas. Los síntomas son similares a otros grupos etarios. Los síntomas al ejercicio, el broncoespasmo inducido por el ejercicio, se intrinca con la hiperventilación y la falta de entrenamiento de estos pacientes. Entran en juego el tabaquismo y las drogas. Las infecciones respiratorias pierden importancia como desencadenantes y desarrollan tipos de asma propios del adulto, como los desencadenados por los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cuáles son los factores de riesgo que presenta esta población? La obesidad. El asma y la obesidad son las patologías crónicas más frecuentes en los adolescentes y cuando se asocian presentan un manejo y una evolución más complejos. Se asocia con persistencia del asma en la edad adulta, sobre todo en las mujeres. Otro factor de riesgo es el estrés y la ansiedad, que aumenta la gravedad del asma, el uso de recursos asistenciales y un peor control de los síntomas. En cuanto al tabaquismo, que es otro factor de riesgo, hay una prevalencia mayor de tabaquismo en adolescentes asmáticos, aumentan los síntomas respiratorios con un peor control de los síntomas y hay un mayor deterioro de la función pulmonar. Con respecto al tabaquismo, en cuanto a su prevalencia, el consumo de tabaco ha descendido en los últimos años, según la segunda encuesta mundial de tabaquismo, en el que en el 2016 mostró una prevalencia de 22,8%, siendo en el 2014 la prevalencia de 8,2%, donde vemos un descenso drástico del consumo de oxígeno, y esto es gracias a la ley antitabaco. Hay una alta incidencia de enfermedades crónicas, incluida el asma, en pacientes con toxicomanía. ¿Qué pasa con el asma y la cocaína? Se asocia con exacerbaciones graves, sobre todo las que son inhaladas, el crack y la pasta base. Hay una asociación entre consumo de cocaína, aparición de broncoespasmo y recrudescencia de un asma previa. Muchos pacientes niegan el consumo al concurrir a los servicios de urgencia por problemas respiratorios. En cuanto al asma y la marihuana, se asocia con empeoramiento de los síntomas respiratorios, mayor exacerbaciones agudas, presencia de tos crónica y mayor producción de esputo. La entrevista de estos pacientes debe ser individualizada, siempre respetar la confidencialidad, y en la entrevista hay que investigar todos los factores de riesgo que recién mencionamos. Las herramientas que contamos para la entrevista son además cuestionarios validados para adolescentes, el ACT, que nos permite ver el control del asma, escalas de calidad de vida, pruebas de función pulmonar y pruebas de provocación bronquial por ejercicio. En cuanto al tratamiento no farmacológico, siempre hay que alentar a los adolescentes con asma para evitar la exposición al humo de tabaco, pasivo o activo. Siempre despistar los factores de riesgo, tabaco y drogas. Y en el caso de identificar un factor de riesgo, tratar de derivarlos al centro donde puedan concurrir. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, nos basamos en las pautas establecidas según GINA. Siempre recordar el uso adecuado de la medicación controladora y de rescate y administrar con la técnica correcta y el dispositivo de preferencia del paciente, tanto inhalador de dosis medida o polvo seco. Esto es una diapositiva que trajimos para ver la progresión natural de los síntomas de asma según el sexo y la pubertad. que podemos ver claramente que hay una dominación sexual femenina que comienza en el inicio de la pubertad, siendo este inicio de la pubertad una etapa crítica en la progresión de los síntomas, donde vemos que en las mujeres, al final de la etapa de la pubertad, en la segunda gráfica, vemos que al final de la pubertad los síntomas de asma pueden empeorar y en cambio en los niños puede haber mejoría de los mismos. Estudios epidemiológicos demuestran un cambio en la incidencia del asma según el sexo y la edad. Sabemos que hasta los 12-13 años el asma es más prevalente en niños que en niñas y luego de esta etapa se invierte, siendo más frecuente en las mujeres, donde permanece durante toda la vida. En cuanto a la transición a los servicios de salud de adultos, es importante para todos los adolescentes con independencia de su enfermedad asmática y la transición debe ser un proceso y no solo la transferencia a los servicios de salud para adultos. En suma, y para concluir, los adolescentes deben asumir el diagnóstico de asma. Siempre hay que fortalecer las relaciones familiares con otros adolescentes y en los centros de estudio. La transición debe ser eficaz, hay que preparar a los adolescentes para esto. Educar y capacitarlos, los padres deben entregar progresivamente responsabilidades de gestión a sus hijos. Realizar estrategias para la adherencia, es importante centrarse en el individuo, su estilo de vida, con planificación individualizada y escrita y establecimiento de metas personales. Muchas gracias.